positivamente. Tuvimos 9 votos a favor, a 6 en contra. Creo que habrán personas que se resistirán al cambio de la mesa directiva. En política pasa eso, pero se hará el ejercicio y esperamos ser lo más transparentes y esperamos ese el beneficio de los Soacha, de Soacha Liberal y de todas las personas que de verdad creen que las cosas no se están llevando por un buen camino. Entonces esperamos que el ejercicio sea transparente y podamos posesionar una nueva mesa directiva, ¿no? ¿Se puede intuir entonces que las cosas están dadas para elegir esa nueva mesa directiva? No, la verdad yo no me atrevería a esto. De todas maneras, en esto se manejan muchos intereses. Habrán fuerzas del municipio y fuerzas del departamento que incidirán en esto. Nadie desconoce eso. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio y así como logramos en un dado caso dilatar la elección del doctor Iván para la terna, pues esperamos poder seguir construyendo un movimiento de personas que están dentro del directorio que creen que se pueden hacer las cosas mejor y que de verdad creen en el desarrollo del Partido Liberal en Soacha. Bueno, finalmente, por fuentes oficiales de la gobernación se ha dicho que desde la próxima semana se va a empezar a mirar el tema de la terna ya para definir al alcalde designado del municipio de Soacha. ¿Qué lectura dan ustedes a esto? Me parece que hay jerarquías que agradeceríamos muchísimo si tuviese en cuenta al directorio municipal. Me parecería también interesante tener apoyo a nivel nacional, a nivel departamental, pues con el proceso. También habíamos escuchado, pues hay diferentes versiones, ¿no? De acuerdo, digamos, al interés. Pero me parece que debe haber un acompañamiento. El proceso que se hizo acá en Soacha fue un buen proceso, un proceso transparente, digamos, donde las demás fuerzas liberales, digamos, pues no han facilitado tampoco las cosas para decir que nos colaboran, nos capacitan, nos forman la asesoría jurídica. Pero pues si lo llegan a hacer, pues cuentan con el respaldo, porque hay jerarquía, ¿sí? Por algo también el director nacional es la cabeza representante, se le dieron las facultades en las convenciones. Pues digamos, no es someternos, pero sí es respetar las decisiones que se tomen. Sí nos encantaría que tuvieran en cuenta algunos nombres de la terna presentada, o nos dijeran, bueno, rechazamos esa terna, nombren otra, donde se pueda abrir una convocatoria y le dieran ese reconocimiento al directorio municipal. Otra cosa que nos encantaría es que se hiciera pública el acta que se hizo llegar al gobernador, ya que ninguno de los codirectores, pues solo la presidenta y en este caso el doctor Suescún la conoce, pues para saber que en qué términos se hizo o qué fue lo que se le entregó al gobernador y que igualmente repose esa copia de esa acta en la secretaría del partido, ya que tampoco la tiene el secretario. ¿Esa solicitud usted ya la hicieron ante la doctora Luz Marina Velázquez? La hizo verbalmente otro codirector. Nunca había pasado que tocaba pasarla pues por escrito. ¿Sí? Siempre teníamos copia. Pues porque lo normal es que se le pida al secretario. ¿Sí? La hemos solicitado al secretario, pero el secretario no la tiene. Entonces es la dificultad. Pues quien debe manejar toda la documentación es el secretario del partido en Soacha.